Baila la cumbia, báilala ya, que este es un ritmo internacional. Baila la cumbia, báilala ya, que este es un ritmo.